Esto es, para América Latina, es muy preocupante porque, como digo en alguno de mis escritos, es una experiencia piloto de volver a los golpes de estados disfrazados de pseudo democracias. Pero lo que más me preocupa de todo esto es que incluso el cardenal de Tegucigalpa esté apoyando el golpe. Creo que esto es grave para el pueblo hondureño y para todo el continente latinoamericano. Acabo de recibir un correo de Jorge Alberto Amaya, que lo ha enviado en forma clandestina, ya que dice de que la gente es arrestada, se ha cortado también las comunicaciones de internet, la represión es muy alta, han confiscado equipos de periodistas. Por medio de Aler también me pude comunicar con una periodista del Progreso, que fue la radio cerrada y confiscada y que logró escapar y están transmitiendo en forma clandestina hacia América Latina. Entonces, lo otro que es preocupante, más conociendo Honduras, yo la conozco hace más de 30 años, que es un país muy dominado por los Estados Unidos. Llegaron a tener 9 bases norteamericanas en Honduras, tanto es así que le llamábamos el portaaviones terrestre de los Estados Unidos. De ahí salió incluso los ataques a Nicaragua y El Salvador, ¿no? Claro. Esa fue la base operativa con el entonces embajador John Negroponte, que después lo mandaron a Irak, Naciones Unidas, fue el jefe de seguridad de Bush. Ahora, ¿cómo analizás vos esta respuesta que da el presidente Obama y la relación entonces del gobierno norteamericano con los golpistas, por un lado, y con Zelaya, por otro? ¿Cómo lo estás mirando? Mira, creo que Obama llegó al gobierno, pero no al poder. Hay cosas que en Estados Unidos se manejan por encima de Obama y que están más en manos del complejo industrial militar y también de los republicanos, como es el Pentágono, los grandes intereses de provocar guerras, como la política que siempre siguieron para el continente. Creo que este golpe de Estado sorprendió a Obama y que cuando, a presión de los países latinoamericanos, tuvo que pronunciarse. Después se llamó al silencio. Y ahora cuando ve todo esto de Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea, Miguel Descoto, el caso de la OEA con Insulza, tratan de intervenir, se dan cuenta de que esto se les escapó de la mano. Entonces ahí comienzan ahora a reaccionar y Hillary Clinton va a recibir a Zelaya. Ahora, ¿qué condicionamiento le van a querer poner? Porque ¿cuál es el problema central del golpe de Estado a Honduras? Así, muy rápidamente. Primero, el plebiscito, la consulta popular que quería hacer en el mes de noviembre. Y no lo pueden atacar ni decir de que es comunista a una persona como Zelaya. Es un hombre que tomó conciencia de la gravedad de la pobreza de su pueblo, que tiene el 70% de la población vive en la pobreza, de la cual el 56% de la población está en la extrema pobreza, es decir, en la miseria. Entonces, hay muchos antecedentes sobre esto. Cuando este hombre reacciona y no quiere aceptar el Tratado de Libre Comercio impuesto por Estados Unidos y se inclina más por asociarse, por buscar una integración continental con el ALBA, ahí reaccionaron porque esto toca los intereses de grandes sectores económicos en Honduras y en Estados Unidos. Esto puede llevar a situaciones graves de enfrentamiento, ya la hubo ahí durante la Revolución Sandinista, donde toda la base operativa está en Honduras. Ustedes saben que el complejo industrial militar necesita de conflictos para poder vender sus productos de la muerte. Entonces, esto es lo que hay que impedir. Creo que los países latinoamericanos deben suspender relaciones diplomáticas con Honduras. No pueden aceptar embajadores de una dictadura. porque entonces estarían avalando en forma indirecta o directa la dictadura militar. Entonces, vamos a ver cuál es el proceder de los gobiernos, porque una cosa son las declaraciones y otra cuando entran en el terreno de los hechos y ver si son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Y una preocupación constante el día a día de las y los hondureños, ¿no? Con estado de sitio, con una decisión de resistir, pero la represión sobre sus cabezas. Bueno, creo que el pueblo hondureño es un pueblo con capacidad de resistencia. Y yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es la no cooperación con la dictadura militar. Creo que este golpe no puede durar mucho tiempo más, porque no tiene consenso en ningún lado. Y esto va a depender también de la presión del gobierno de los Estados Unidos, porque ¿cómo puede ser que los dictadores se pongan en una posición tan dura sin apoyo internacional?